Condicionismo. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condicionismo. El arte siempre ha estado relacionado con el desarrollo de la tecnología. El arte y la tecnología siempre han estado relacionados. El hecho de que ahorita se esté indagando por estas nuevas tecnologías responde precisamente a una condición cultural de retroalimentación. Lo que hace diferente ahora es que el ritmo y la velocidad con que esas tecnologías aparecen y cambian o mutan es demasiado acelerado. Creo que ahí sí hay una pregunta compleja, que es una pregunta que creo que se relaciona mucho con la pregunta individual de cada persona en este momento donde nos sentimos sobresaturados de muchas tecnologías. Es decir, bueno, ¿cómo nos podemos apropiar de ellas en el sentido de que no seamos solamente consumidores pasivos de esas tecnologías, sino que de una otra manera las utilicemos para construir nuestros propios contenidos? Voy a participar en el Labsur Lab porque me parece interesante para mi profesión. Considero que es un mundo nuevo al que yo no me había acercado. Considero que ahí puedo encontrar como diferentes propuestas que pueden ser útiles para mi desempeño como realizador independiente. Lo de los laboratorios es para mí una cosa nueva. Nunca me había acercado pues como a las propuestas audiovisuales desde el punto de vista artístico. Justamente por eso me interesa, porque no conocía. Hablar del Labsurlab no es hablar de ver la tecnología, digamos, de punta, no. Estamos hablando de sencillamente volver a retomar las herramientas, viejos y nuevos medios, algunas herramientas inclusive análogas, pero con un uso social y a veces con un uso político también y con una perspectiva educativa. Soy Jorge Bejarano Barco, director de Educación y Cultura del Museo de Arte Moderno de Medellín. Estamos hablando de un proyecto que en gran medida parte del arte, pero se vuelve más un asunto cultural en la medida en que involucra no solamente la producción, digamos, de videos interesantes o de música interesante, sino también de nuevas formas de relacionar, de nuevas formas de trabajo, de transmitir, de comunicarnos en tiempo real con todo el mundo. Sí, el museo tiene que ser un laboratorio, digamos, permanente de todo. Yo soy Juliana Restrepo, directora del Museo de Arte Moderno de Medellín. Es que el museo tiene que ser un laboratorio. Nosotros decíamos que nosotros somos un lab, o sea, en ese orden de ideas, también somos un lab, porque también tenemos que ser una plataforma para que todas esas cosas pasen. En ese momento estamos siendo un lab. Para el proyecto hay un sitio web, que es labsurlab.com, y nosotros pensamos que ese es el lab que le va a quedar al Museo de Arte Moderno, porque es un sitio web que pone, digamos, al servicio de la comunidad y de estos grupos que les interesan estos asuntos, y los artistas y críticos y demás, para que ellos también discutan ahí y debatan sus asuntos. Entonces ese va a ser nuestro lab en un futuro. Ese es nuestro lab porque la plataforma, digamos, para la discusión de estos temas no es necesariamente física. Si uno tiene una plataforma abierta en internet para que se hable de este tema y el debate sea permanente, eso también es un lab. Se utiliza mucho últimamente la palabra laboratorio, yo creo porque se le está dando mucha importancia a los procesos, no tanto a la obra terminada, y también a la experimentación. Ya quizá taller, no, sí laboratorio, porque implica investigación, que hoy en día cualquier persona que trabaje en cultura tiene en su quehacer, digamos, una parte importante es la investigación que desarrolla día a día, ya seas artista, investigador, comisario, tu trabajo básicamente es investigar sobre un tema en concreto. Entonces se crean unas dinámicas que son muy similares al trabajo en laboratorio y quizá de ahí venga. También se llama Media Labs por el tema de los medios, pero últimamente ya se llama solamente Labs, quizá para quitarle la importancia y el peso a los medios, a la tecnología, y dársela más a las personas y a nuevas metodologías que se están desarrollando en estos espacios, que para mí son interesantes porque están desarrollando un circuito artístico diferente del habitual de galerías, museos, ferias de arte, más basado en el conocimiento, el aprendizaje, en procesos que no tienen por qué dar un resultado y por tanto no tienen por qué tener una exposición de gran envergadura como normalmente se suele hacer en los museos. Hola, mi nombre es Susana Serrano y soy investigadora cultural. Estoy invitada al Labsur Lab a participar en el seminario para dar una charla y presentar algunos proyectos. Vamos a reunir a una serie de profesionales y personas interesadas en Medellín por primera vez que vienen de diferentes labs. Y me parece muy interesante y muy de valorar que el Museo de Arte Moderno de Medellín haya querido acoger este encuentro porque demuestra así bastante inteligencia de cómo asumir y bueno, cómo asociarse con este movimiento siendo un museo, sabiendo que van a ser unas prácticas diferentes pero que no tienen por qué estar distanciadas de los museos. Por eso creo que es una buena oportunidad de poner ambas partes juntas y aprender ambas de cada uno, ¿no? Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. El grado de autonomía o independencia de los laboratorios siempre va a estar en función, por desgracia, de quien subvenciona, pero bueno, que también es interesante cómo en este encuentro del Labsur Lab tenemos proyectos muy diferentes, desde institucionales hasta algunos que son bastante, como podríamos llamarlo, más hack labs. Los hack labs, digamos que realmente son ya espacios autogestionados por personas que sencillamente un día deciden reunirse, muchas veces en lugares no regulados, digamos, de una manera legal, simplemente se ocupa un espacio y se empiezan a desarrollar actividades allí. Y es interesante ver cómo con poco dinero hacen cosas muy interesantes y muy importantes para estos cambios sociales a los que me refería antes. Pero bueno, que también tenemos desde Medialab Prado, el IBIN, gente de Francia. Hay una gran escala de diferentes iniciativas que se pueden poner en común y ver cómo unas tienen, digamos, algo que pueda aportar a las otras. Todas son bienvenidas, ¿no? No hay ninguna que quede relegada en ningún momento. Bueno, yo soy Alex Correa, director de la Corporación Platoedro, los cuales venimos trabajando desde el 2004, que empieza como un grupo audiovisual, pero el 2007 conforma ya como corporación. Venimos trabajando tres líneas fuertes de trabajo, digamos, que es lo de formación, lo de comunicación alternativa y lo de producción independiente. Lo de formación es más que todo lo que nos convoca con Labsur Lab, porque es como compartir la experiencia que venimos trabajando en el proyecto de moción de claridad en los territorios con los barrios, y es en el asunto de brindarle a los jóvenes también como esas experiencias que vienen a compartir en la ciudad con el evento, y queremos como que esas herramientas o esos insumos de alguna manera queden en estos procesos que venimos acompañando en los territorios, en los barrios. Venimos trabajando con diferentes grupos de jóvenes que tienen diferentes dinámicas, pero se conectan como en un asunto que tienen como una necesidad de visibilizarse y comunicar sus cosas, y pensamos que estas herramientas les van a ser útil. Y a la par, pues también brindar como el proceso del que se ha llevado con ellos mismos y mirar los productos que han sacado de ciertas herramientas también, como el asunto de los videos, las radios, la radio web, todo el asunto de fotografía y todo el asunto de estas herramientas virtuales, lo de streaming, tanto en video como en audio, el asunto de la creación de blogs o páginas, pues, o casas virtuales, como le llamamos nosotros. Todo esto como ponerlo en este evento y que sea también un asunto que los pelados de los barrios puedan salir a un evento de ciudad y poder tener otra experiencia y estar en otros espacios diferentes. Platoedro, de alguna manera, todo el proceso que viene haciendo es dentro de una metodología, pues, que se ha ido como desarrollando. Es un asunto también como una formación como emancipadora o libertaria también, y de alguna manera siempre ha estado presente el asunto de la experimentación. Siempre hemos logrado como que los que estén ahí convocados o se lleguen a la casa Platoedro, de alguna manera comparten unos conocimientos y eso lo ponemos en juego en unos procesos que llevamos, y de alguna manera eso va mutando en cosas muy propias que salen de la misma casa, y de alguna manera el objetivo es como poder posibilitar un diálogo entre diferentes actores a partir de estas herramientas. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Lo del Absurd Lab, sí, lo del Absurd Lab es que son varios diferentes modelos, estrategias de diferentes lugares del planeta, pues no muchos, no, pero si viene gente de México, de Brasil, de España muchos, unos de Argentina, otros de Estados Unidos, algunos muy hackers, muy que han trabajado con las uñas, o sea, ocupando espacios y creando comunidades en barrios, y después de eso cambiando leyes, o sea, con votos y tal, van a venir acá a hablarnos de cómo ellos lo han vivido. No es que sea exactamente eso lo que tenemos que hacer, no, pero lo vamos a ver a la luz del gran contraste que puede presentar Brasil con todas las políticas de Lula en 8 años. Entonces, poder poner estos dos en la misma mesa y estar sentados ahí en la mitad, una ciudad en una transformación tan salvaje como está esta, que es violentamente salvaje, que hay inversión, que hay plata, pues es muy clave que al menos a la gente joven le lleguen unas ideas, ¿no es cierto? Con la Zulap, la expectativa es poder dejar como en que uno de estos pelados de los diferentes grupos en los territorios que estamos se vayan convirtiendo en unos telecentros que le llamamos nosotros. Es la posibilidad de que ellos empiecen a recibir y a mandar información y además pues comunicarse con otros pelados de otros sectores y unir puntos en común. Y la expectativa es que toda esta herramienta y todas estas experiencias que lleguen aporten a ese proceso. Ha sido siempre un problema encontrar la palabra para definir lo que pasa, ¿no es cierto? Entonces, pero hay muchos modelos, o sea, está el hackerspace, que es uno muy, muy reciente, muy en boga, muy en moda. Hay hackerspace en todas partes del planeta ya, pero hay también reuniones menos estables, como los hack meetings, que se daban espontáneamente, esporádicamente, anualmente, por así decirlo. Obviamente muchos media labs, muchos. Desde el Media Lab Prado, a Kibu, al Media Lab del MIT, pero también hay centros sociales, sí, como los espacios comunitarios, ¿no es cierto? Como los Dorbots, por ejemplo, que son reuniones que sí suceden muy poco, pero son simplemente reuniones en las que la gente comparte lo que sabe hacer, en 15 minutos muestra lo que sabe hacer y presenta algo, presenta si saben, una imagen o música o un video. Pero presenta y dice cómo lo hizo, ¿no es cierto? Muestra los secretos, los trucos, ¿no es cierto? Sí, compartir es bueno, como dice una de las campañas en España, pero bueno, aquí todo lo pondremos a disposición de todo, toda la documentación, todo el proceso de organización de este encuentro también ha sido bastante abierto y participativo, porque desde junio del año pasado, que empezó un poco a rondar la idea a partir de un encuentro llamado Lab to Lab en Madrid, pues se creó un grupo en una red social libre y autogestionada llamada N-1, y ese grupo era abierto a que todos se metieran, se loguearan y pudieran proponer temas, decir su interés en participar o no. Entonces, este ya no solo es compartir conocimiento, sino que compartir incluso la oportunidad de crearlo todo juntos, sin restricciones, ¿no? Bueno, mi nombre es Sergio Ruda y yo hago circuit bending. Circuit bending es alterar equipos de juguetes de niños a partir de perillas, bits, switches y botones que alteran el sonido y modifican originalmente la máquina, y sacamos sonidos diferentes. Son sonidos experimentales para hacer música. El laboratorio es porque hacemos experimentos a partir de prototipos que ya están hechos, entonces los utilizamos o reutilizamos de otra forma para darle otro uso. Somos un grupo pues independiente y se trabajan por módems y programas y softwares libres para hacer ese tipo de trabajos. Y acá en el laboratorio ya intervenimos lo que son máquinas y las alteramos, las desbaratamos y le cambiamos el modo de secuencia del trabajo. En la SurLab vamos a hacer son unos talleres, unos laboratorios para promover este tipo de máquinas y usarlos en otros campos, aparte de lo que vienen de fábrica, como te digo yo. Fundiciones MAM propone Radio Arte. Del compilado Power Electronics de 1986, escuchemos el trabajo de Coupe de Grasse, titulado Your Children. Camilo Vergara, soy el gerente del programa Medellín Digital. Bueno, para Medellín Digital, LabSurLab es la oportunidad de acercar a las comunidades a esa sensibilización tecnológica a través del arte, la ciencia, la misma tecnología y las comunidades para que empecemos a generar como una especie de conexión directa desde lo que sería la cotidianidad y tener un acercamiento directo, no tan ligado al tema académico, como el tema de la experiencia, del entretenimiento, del mismo arte y de la sensibilidad. Y existían como toda una serie de experiencias previas, pero puntualmente focalizadas en los colectivos que históricamente en la ciudad han venido trabajando temas de sensibilidad artística y que tienen algún nivel de relación con la tecnología, y han sido como unos casos especiales que yo diría que nos han servido como de soporte y también de ideas originales para que empiecen a gestar, que lleguen también otros colectivos desde afuera que nos permitan empezar a generar realmente un modelo colaborativo que redunde en un gran evento como este y que nos va a permitir empezar a generar como ese estado de arte de lo que significan los laboratorios vivos en la ciudad de Medellín para empezar a pensar en un gran laboratorio de medios para la ciudad. Bueno, el tema de los laboratorios de medios, diría que nacen como de una idea de también desmitificar un poquito el tema de la ciencia y de la academia y llevarlo a un estado en el cual sea mucho más sensible desde la misma comunidad, donde incluso tú no tengas que tener un nivel de experticia muy, muy alto frente al tema, sino que simplemente tengas como las ganas de aprender, las ganas de sensibilizarte a través de este tipo de tendencias que se vienen dando a nivel mundial y que permiten que las personas mismas se conviertan en laboratorios en la medida en la que tenemos una idea y empezamos a trabajar sobre ella. Yo diría que los laboratorios los pueden crear cualquier persona que desee, siempre y cuando tenga muy claro hacia dónde quiere orientar ese nivel de conocimiento que quiere desarrollar, y si tiene también un objetivo clave en la medida en la que se haga una pregunta de la vida cotidiana que desee resolver de la mano de una experiencia artística, de un nivel de ciencia que se elige con el arte, o incluso a través de los medios de comunicación que permitan conectarse con ese, resolver ese problema, donde yo tenga también como pieza clave a alguien más de mi comunidad que lo comprometa en un objetivo común y juntos logren como sacar adelante ese tipo de ideas. Y podríamos estar hablando incluso de laboratorios que no tengan ningún nivel de presencia en la vida real. Pues estoy hablando de que no es necesario que exista un lugar declarado como laboratorio, sino que los laboratorios también pueden ser considerados a todas aquellas experiencias que son capaces de dejar memoria en un lugar en internet o un lugar virtual, que permita también como dar fe y dar conciencia de que se han hecho toda una serie de trabajos en la presencialidad y que se pueden estar documentando y dejando la memoria para que la demás gente la conozca y se compara. Fundiciones MAM. No le estamos jugando como por todos, como por el bien de aprender entre todos, pero muy crítico, sí o qué, muy crítico porque quién está haciendo el Arts and Development y quién quiere cooptar el contenido de quién. Fundiciones MAM propone. De El Globo, escuchemos Para Volver a Empezar, de 1997. Ya he encontrado todo lo que anhelaba. Mi destino es una sensación que se desdobla, que se desplaza en un ensueño un poco blanco, un poco azul. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.